tenía ni idea todo el texto, porque me interesan esas cosas. Y después vamos a ir directo al práctico, a la fuente, pero otros sentimientos superiores. ¿Estamos? Tenemos la suerte que esas fuentes no están mecanografiadas o están pasadas en computadora, que las podemos leer genial, pero vamos a tener que pensar que esas fuentes no estaban escritas en español. Acá. ¿Qué está ahí escrita? La persona le va a explicar. ¿Cuál era la lengua oficial del Mediterráneo? ¿No? Acá me hicieron lengua. Puede ser alguna lengua. Puede ser una lengua. También tenemos la suerte que están traducidas. Bueno, o sea, si vamos a buscar directamente, los originales no los vamos a poder tocar, ¿no? Pero alguna edición antigua seguramente tenemos que saber. Algunas cositas de inglés, pero... Algunas cositas de inglés, y el resto, también algunas cositas de inglés. Acá ella me hizo una cara como, me tengo que poner a estudiar. Dos fusión, pasen una hojita para el presente. Sí, para que la vea. Consejo, historiadores, en el taller de introducción a la historia. Lo dice que hay que leer a la universidad. Usan los niveles de la lengua que ustedes elijan para, o sea, como obligatoria, pero aprovechen también de ir de oyentes a las otras lenguas, que sale carísimo pagar por cualquier profesor para aprender, son buenos. Acá hay inglés, francés y portugués. Entonces, le viene buenísimo porque para leer en historia es muy necesario leer, principalmente inglés y francés. Y el alemán, por ejemplo. Tenemos que antes los alemanes se dedican a trabajar sobre el tema del Estado. Y yo no me utilizo. Yo no lo entiendo, pero no lo entiendo. ¿Alemán? Bueno, vamos a... Sí, me sacas del aula a las puertas. Ah, me dejó acá los regalitos. Entonces los fui a Bedelía buscando. Gracias. Yo sabía que de algún lado habían quedado los regalitos. Bueno. ¿Qué sabemos de la extraña derrota? No lo leyeron. ¿Lo escribió quién? Por lo menos tienen ahí. Marlon. Es una obra que no ha sido muy tratada, ¿no? Es bastante interesante porque es una obra que tiene que ver con la guerra, la epopeya de la Segunda Guerra Mundial y el papel que le jugó a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, y en especial, en su caso particular, él es un francés pero de origen judío. En realidad, sus padres migraban de Alemania. Que acá en una parte dice que no se... que ser judío no se enorgullece ni... No, él ni reniega ni nada, él se lo que... No me enorgullece ni avergüenzo de eso. No, pero sí lo que marca, que es bastante interesante, justamente por su filiación religiosa, ¿no? Y sus antecedentes alemanes, ¿no? También, porque es de, los padres fueron migrando justamente por razones políticas. Y él se formó, está formado en el límite con Alemania y Francia, de Alemania y Francia. Y es que ahora hay problemas, hubo problemas en la reunión de Francia. Es interesante porque él se siente francés, más que otra cosa. O sea, marca continuamente que es francés. No marca que es judío francés o que es judío, sino que él es francés. Y además, que otra cuestión que es interesante en este texto, es que él, si bien es un hombre de letras, un hombre que está cercano, o sea, a poder trabajar en la parte administrativa, ¿no? En el conflicto bélico, bien se podría haber quedado en una oficina. Sin embargo, él va a ser inglés. Y aquí lo que está describiendo son cuestiones que han sucedido en el frente, la guerra. Y va explicando algunas cuestiones que tienen que ver con la guerra. Entonces, hay algunas cuestiones que vamos a ir marcando de este escrito. Primero, la obra está escrita entre julio y septiembre del 40, o sea, se escribe en muy corto tiempo, no es una obra que está muy elaborada, o sea, en un largo proceso. Pensemos que también es el de cuidado. No, entonces, como está escrita en el lapso totalmente, entre julio y septiembre. ¿Cuántos meses? 3 meses para escribir este texto. Está escrito, pues, o sea, fíjense el arte de escritura. Escribir en el frente, eso. ¿No es escribir la disonancia con una tapa un montón de soldados? Sí. Porque buscarlo por internet. Y encontré la tapa. Sí, encontré la tapa. Sí. Yo traje después para qué le digo, ¿en qué crees que les iba a mostrar en internet? No sé qué. Ah, los libros que no habían encontrado de información bibliográfica. Ah, bueno, después hágame acordar que buscamos. Ah. Para que se aprendan a buscar en los buscadores alguna cuestión interesante. Acá venimos con todo. La aula no tiene puertas, pero venimos con todo. ¿Qué otra cuestión también está acá presente? El momento en que él escribe es el momento de la ocupación de los nazis en Francia. Bueno, que la impronta, o sea, pasear la... A mi mamá no tengo que para más grande, pero yo cuando voy por Francia, Alemania, voy sacando fotos para ir viendo la impronta de la guerra, cómo va quedando en los espacios, ¿no? Nosotros estamos en Nancy, por ejemplo, casi en el límite con Alemania. Vamos a ver una impronta alemana tremenda en Francia. Es más, hasta el idioma cambia. Y vamos, o sea, según el lugar que vamos, como fueron avanzando el ejército alemán, vamos viviendo claramente la impronta. Me pasó esto, que no fue en Francia, en Polonia. En Polonia hay un lugar que justamente, ahora no me acuerdo el nombre, Snokovo, yo le digo, pero no es así, porque tiene muchas vocales. En ese lugar había un cruce de trenes. Sigue existiendo un cruce de distintas vías, de distintos ramales ferroviarios. Ese lugar lo dinamitaron para que no puedan seguir o sea, después de seguir avanzando las nazis hacia la Unión Soviética, ¿no? Y es impresionante la edificación tipo prusiana en la zona. Estamos en Polonia. La Polonia es donde la edificación es diferente. Sin embargo, hay la clásica edificación prusiana. Pues va llegando, van dejando. Entonces, aquí lo que lo central también para tener presente es la ocupación nazi de Francia. Ah, iba con el tema de Francia, porque allí, por ejemplo, está el vagón donde se firmó la paz. Está guardado como monumento, o sea, uno puede ir a verlo. Y hasta eso se guarda. Donde está el café de la paz, el café de la fe, ¿no? Es donde estaba el vagón. Entonces, estas cuestiones como están presentes en los europeos principalmente. Los americanos en eso son los malos de todo el mundo, ¿eh? No sé, somos en eso más empujados. ¿Qué otra cuestión señala? Primero, Bloch sobrepasa los 40 años cuando escribe esto. Es una escritura de un hombre llamado Duro, que tiene la capacidad aparte de observar como historiador y además tiene la experiencia de haber pasado por la Primera Guerra Mundial. Entonces ya tiene experiencia de las coyunturas bélicas. Tiene también el contacto con otras personas, con otras culturas, ¿no? A través de lo que es lo bélico. Y además, él se alistó en el ejército apenas supo que se inició la guerra. El nuestro llevaron a él para formar parte de la guerra. Es una clara también. Pásenle a la compañera. Si no, tiene que ver con que él voluntariamente, yo tranquilamente se podía, ¿cómo me lo llamaba? Entonces eso también es que mandaba en el texto. ¿Vamos? Se dice que tenía 6 hijos. Fíjense, un padre de familia. Tenemos que analizar, lo analizamos hoy acá. Un padre de familia de 6 hijos. En una coyuntura bélica suponemos que tiene que buscar alternativas para alimentar sus 6 hijos, para su familia, y sin embargo, y además con otra profesión. Sin embargo, le dice. O sea que la cuestión nacional francesa para él está muy fuerte, muy arraigada. ¿Estamos? Otra de las cuestiones es también, bueno, el destino del frente. Era su destino, era otro, lo dice el mapa, estaba, ¿no? Se lo cambia. Cada vez que le tocaba en una oficina, él buscaba cambiar. Cambiar, gracias. ¿Qué imagen da esto? A ver, como persona, no como especie, no como persona. Es muy patriota. Es muy patriota y además. No tiene que ver con él. Él iba a las fuentes. Sí, iba a las fuentes, pero. Porque más directo, más explorador directo que ahí. Es muy intrépido, valiente. Nosotros, o sea, los historiadores. Es curioso. También es curioso, ¿no? Pero los historiadores, principalmente, tienen que jugar. Cuando escriben. Está jugando en el frente de. Bueno, es distinto, pero es. Jugándose la persona física en el historiador. El historiador se juega por ahí con lo que produce y que puede ser aceptado o no aceptado en un grupo de académicos por especial. Pero eso lo lleva a su persona, o sea, el ser tan avesado, tan intrépido, tan decidido, que lo lleva hasta en el frente de batalla. Otra de las cuestiones es que él fue viendo cómo las posiciones francesas iban cayendo en la guerra. Eso lo marca. O sea, cómo van perdiendo espacio. O sea que en el imaginario de él, evidentemente, está la idea de que ya me va a tocar. También aparece la idea de la ingeniería militar, tanto francesa como la nazi, ¿no? Y cómo la francesa, que está muy pensada, es derrotada. ¿Entiende? ¿Cómo? No, no, no, no, no. ¿Eh? La ingeniería. Ah, mi ingeniería. Yo no me preguntaba. La ingeniería, decimos, en cuanto a las estrategias bélicas. No, también tiene que ver mucho con esto. salieron con un político, con la estrategia. ¿Sí o no? Sí. Soy un hijo de político, que sale con vos. Los hermanos, cuando lo ven, los hermanos dicen, siempre nos tenía de hijos cuando jugábamos al tenis. Él era el mediano, nos tenía de hijos, claro. Y ahora no es la vuelta y media. No, o sea, cuando está ahí en el partido hablando y los otros escuchan, ¿no? Porque tiene mucho que ver esto. La inteligencia, la lógica y la capacidad de resolver y de buscar estrategias, ¿no? En el político, en el historiador y en el tema de guerra. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿No? El historiador también es muy astuto. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Te apunto? Yo ya escuchaba, por el tema político, escuchaba la de. Al hijo de Fonsín, ¿escucharon? Tuvo otro programa político, ¿no? Sí. Y comparaba con el padre, ¿no? Porque la imagen, o sea, son bastante parecidos en el modo y en el físico. En el contenido, claro. Pero en el contenido, no, el padre era más lindo. Bueno, era más lindo cuando era la edad de él. Sí, que fotos. Yo ahora publicamos una foto de él cuando era el presidente. Una foto no la que está con la banda, que parece que está con un Photoshop, sino una foto en blanco y negro. Ya está en la página web. La página web. No, otra en blanco y negro. La, en el mensaje que nosotros hacemos en especiales para los docentes. Y era un lindo, pero bueno. Este no es tan lindo, pero no tiene la capacidad intelectual del padre. La capacidad de la lógica política y de nuestra compañera y la o sea, de estrategia que podía tener el padre. Ya se mandó unos cuantos, yo cuando lo escuchaba con esto me dice, punto igual. Se mandó unos cuantos. Y bueno, dijo que en un momento, ¿te interesa que marque el tema político? Dijo que no dejan, dijo, claro, que está poniendo en boca de muerto un montón de cosas que no sé si la habrá dicho. Eso como historiadores nosotros lo tenemos que analizar. Bueno, y estaba ahí, el ministro era la, va a ser la primera candidata, supongo, ¿no? De la frente, ya, con la coalición. Sí. Y él aparentemente por legado, o sea, por herencia, apuntaría al segundo lugar. Pero, o sea, ¿quién hacerlo apuntar? ¿Por qué? Porque va a arrastrar gente, o sea, si arrastró tanta gente el padre, o sea, como. Entonces, no, pues, él en un momento dijo, no importa el tercer puesto, y el socialista reaccionó fuertemente y dice, bueno, también está el Partido Socialista, ta, ta, ta, ta. Y no fue un agaste como fue. Ni siquiera se puede hacer el puesto, en el segundo, tercer puesto, ¿no? Porque eso lo va a elegir, o sea, va a salir elegido de un consenso que haya entre todos. ¿Se dan cuenta? El padre jamás lo dice. Y eso era muy rápido de reflejo, ¿no? Lo tuvo que corregir en su vida y tapar la otra que tiene más carrera política y especial. Bueno, estas cosas las tenemos que ver como analistas, porque no solo somos analistas, como historiador, con documentos del pasado, sino también necesitamos documentos del presente, ¿no? Los diarios, por ejemplo, por lo que podamos ver, tenemos la suerte de vivir en una época donde todo está acabado. La podemos ver con curso, podemos analizar esas cuestiones. Otra de las cuestiones que señala el autor, sino que marca el autor, ¿no? Y que nosotros tenemos que señalar, es que es un informe editado muy riguroso, porque es un informe hecho por un historiador. O sea, él sabe a quién le apunta y se sabe cómo se arma esta cuestión de la estrategia. Entonces, es algo para leer a aquellos que nos interesa hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que no podemos dejar de leer, porque es la experiencia de un historiador en lo cotidiano también, pero que también contextualiza con esa Francia que va siendo dominada por los nazis, con lo que está sucediendo en toda Europa. ¿Entiende? Entonces es un análisis muy diferente. Yo puedo leer, a ver, los artículos que salen en Clarín sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé quién escribió y no sé si tiene el rigor que marcó. Depende de lo que sea. Es comunismo. No es algo. algo de divulgación, ¿no? Sino que él escribió sobre la vida en las trincheras, sobre la vida, o sea, todo lo que vio en esta Segunda Guerra Mundial, pero con su bagaje de historiador, ¿no? Además. Porque nunca se lo puede quitar. Otra cuestión es la reflexión y el compromiso que él ve de los ciudadanos, en especial los franceses, en pos de la libertad. Los franceses tienen que conseguir la libertad. Por eso el otro día salieron todos a incendiar el hotel y lo vieron. Siempre está presente el tema de la libertad y el tema, ahí por qué incendiaban a todas las personas. Son muy viscerales. Son muy gritones y viscerales de revelar. ¿Por qué? Que vuelva a la lista. ¿Por qué se me mueve? Yo era por lo del cerveza, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿Cuál era el tema? Era que vuelva por el tema de las, para poner presente las notas. Era por el tema que se estaba tratando ahí. Además de poder arreglar esta crisis económica y financiera internacional. Sí, ¿qué se estaba? ¿Qué se estaba arreglando? ¿Qué se estaba hablando? No arreglando. Estaba hablando sobre la globalización y la inequidad que ha traído la globalización en los pueblos. La globalización, si bien en un inicio hablaba de que todos íbamos a ser iguales en esta aldea global. Aldea global, lo que produjo fue una gran desigualdad. O sea, los pobres se hicieron más pobres. No solo internamente en los países, sino que se hicieron más pobres. Hay países enteros, pero terriblemente pobres. ¿Entiendes? Y hay otros países también que se hicieron tremendamente, internamente en los países, o sea, también decidíamos que digamos, los países del centro del mundo son pobres. Estados Unidos es mejor, tiene desempleados, Alemania también, tiene bastante. Y estaba justamente discutiendo esas cuestiones y el pueblo francés, el pueblo de Nancy, de Edimburgo, salió a las calles para que cólera. Sí. Frente a Baden-Baden. Bueno, ¿qué hicieron? Salieron a protestar, de decir que bueno, en Francia también hay pobres y que se dejen de hablar de estas cuestiones y que traigan una solución. Basta de caer. Y el ejemplo, o sea, ¿cuál fue el mensaje, el símbolo? Quemaron un hotel de una cadena internacional que tiene que ver con empresas transnacionales. Las empresas transnacionales ya han hecho un problema global. Se enriquecieron tremendamente. Exacto. Y empobrecieron a la gente del común. Entonces, ese fue el símbolo. Fíjense. O sea, si nosotros no fuéramos interiores, no hubiéramos ese escenario. Sí, que van a hoteles. En la frontera, porque estaban reunidos el grupo de países. Sin embargo, el acto fue muy importante y se embarcaron. Hicieron un pequeño intento de revuelta con. Ojo, que también hubo heridos, hubo muertos, hubo presos. Entonces, esas cuestiones de la libertad y de la igualdad están en las casualidades de la Revolución Francesa y están en Francia. Presentes, continuamente. Otra de las cuestiones es que es una muy buena obra literaria, está muy bien escrita. Y otra de las cuestiones es que Marc Bloch, que es una de las autoridades que lo recibió también, además de ser historiador, es el fundador de la Revolucana, alguien que sabe mucho cómo escribir y publicar. Además, el texto fue para una publicación de la Liberación. Entonces, esas cuestiones, pues, acá es claro que se antepone la académica. ¿Cómo diciendo lo mismo, no? La escuela de Bloch de... Ah, de nada. La política siempre queda en segundo plano y se dedicaba más a lo económico y social. Después se va a transformar Estas décadas en una corriente diferencial. Se dedican, o sea, ponen más el énfasis porque quieren diferenciar de la escuela marxista. Por años los marxistas tenían una política que se llamaba pasado combatiendo, o sea, pasado presente, ¿no? Y lo que hacen es ir diferenciándose, porque los inicios eran muy similares. Entonces van tomando una impronta particular hasta que llegan a la historia social y que hacen una historia de mentalidad, otra historia de la faceta, historia asociada al psicoanálisis, historia de los sueños. Sí, yo tengo la publicación, la primera publicación de Freud, sí, de Interpretación de los sueños y para todo, ahora todo lo que claro, por ejemplo hay. Un día que son estos filósofos, historiadores, escritores que juegan mucho con cuál es el peor, boludo. Historia de la clínica. El peor. Historia, historia del conar. Toman esos temas que tienen que ver con la sociedad, pero van hacia otros rumbos, diferenciándose de la escuela marxista. Bueno, otra también de las cuestiones de acá, lo que quería yo remarcar es que hay que resaltar entonces al académico, fundador de la revista Nadal, sin embargo van a sacar esto, que se llama a veces porque ahí incluyeron esas dos figuras de entonces todo eso de la libertad sigue y sigue funcionando así en este país y en Europa. Otra de las cuestiones también es que esto está redactado como un testimonio vial. Eso es importantísimo. Parece que quiere dejar una historia oficial entre comillas, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué él vive la guerra en carne propia? O sea, no está tomando el documento, sino que lo está viviendo. Sí, pero también ahí juega, ojo, el subjetivo, porque después es ojo de la trinchera. También hay que ver los títulos que va poniendo, vieron que ahí la cápite, tienen que observar los títulos porque tienen gran significancia cuando se está diciendo. Vamos, no se olviden esto, es una historia oficial entre comillas. No es la historia oficial de Ramita, claro. Ya me veo que me van a poner en algún parcial blog positivista. No, él es de análisis. No es rantiano. Pero hace una historia porque está en la trinchera, la oficial y cuando lo ven desde la guerra. También hace un eso es importante, hace un examen de conciencia de lo que hicieron los franceses en la guerra. O sea, es crítico. Porque está sufriendo la derrota. Está sufriendo cómo van avanzando los nazis. Entonces constantemente se está preguntando en qué se equivocaron. ¿Está? Por más que existiera la ingeniería bélica, etcétera, hay errores. Eso es importantísimo. Primero, aparece un tema que es la angustia personal. Eso no hay que dejarlo de lado. Y a través también la suerte, la angustia de y la angustia que le trae la suerte que va a sufrir el compañero de la trinchera, el que no sabe prácticamente escribir. Creo que tiene un compañero que es joven. Entonces, él se pregunta por esa persona tan joven, ¿qué le pasará en esa guerra? Entonces, continuamente está angustiado también por él. Bueno, él tampoco sabemos cómo llegó al destino. Él continuamente va, vive una experiencia activa, ¿no? Habla, vive. Es impresionante, ¿no? Otra de las cuestiones que se protagoniza a tener presente es que él ve cómo sacrifica su vida en el coordinador de la vida. ¿Cómo está introyectada la idea de luchar francés? También, en ese texto se marca la diferencia, ¿no? O la comparación, podemos establecer en base a las diferencias, entre un hombre de estudio y un hombre que no ha sido preparado para la letra. O sea, el hombre de acción, digamos, es como él lo llama, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, que es contestado, dice. O sea, aparecen aquí en escena la extraña derrota. O sea, nosotros nunca vimos, es importantísimo, nunca vimos en otro texto que hable de la Segunda Guerra Mundial cómo están presentados en el mundo intelectual y el mundo de los formados para la guerra en un mismo texto. Pero nos está hablando también de el mundo, o sea, de los militares en la vida cotidiana. Si bien no era un militar de alto rango, pero estaba formado. ¿No? Lo que va pasando, lo que va sucediendo en la guerra. También asegura que los militares de esta época sufrían una revolución muy bajo el poder. Eso también es importante. No, pensemos que en esa época no todos tienen. Por lo que estamos hablando de Europa, de Estado, y la educación que reciben las escuelas militares, en especial los cadetes, o sea, cuando hacen el estrecho de que es la escuela de formación básica, es regular, tirando mala. Entonces, es importante. Es más, fíjense su nombre. Las mujeres tampoco tienen explicaciones, en la clase pasada, ¿no? Ni la agarran ni la dan, ¿no? Menos universitarios. O tienen educaciones separadas. Sin embargo, ¿qué dice? Dice, la educación, acá señalo textualmente, es la peor educación que puedan recibir los cadetes en las academias. Al punto tal que confunden palabras y cosas. No utilizan las palabras adecuadas. Para él, claro, un académico, un erudito, le llamaba esto poderosamente la atención. ¿Cuándo puede llamar la atención? Ojo. Yo a veces recibo mensajes de texto, escrito por el no por alumnos universitarios, por académicos, son un horror. No porque contraigan las palabras para escribir más corto. A veces el escribir con el teléfono lo lleva a cometer unos errores de ortografía carrafales. El otro día recibí, y alguien muy importante de esta universidad, así escrito con H con Q. Es más, me lo llevé a mi casa y se lo mostré a una de mis hijos. Digo, yo no estoy loca, o... ¿no? Al punto es, o sea, nosotros también nos tendríamos que preguntar qué está pasando hoy en cuanto a la tecnología y el mundo académico. Porque esto no solo lo vemos así, en algo tan coloquial como un mensajito de texto. Lo vemos en un email, que nos hablamos oficial y que circula, y lo vemos también en diario. El otro día encontré una falta de ortografía garrafal en Clarín también. Sí. ¿Mm? Mi abuelo se dedica a buscar por la sí. Aparte, sí, porque agarra una piscina y está leyendo. No, sí, totalmente. Porque es decir, ¿qué clase de gente? No, aquí corrector es quien tiene. No, yo creo que no tiene más correcciones de Además, hoy en aparte día. Aparte de y de conexión la redacción garrafales y hoy en día aparte que tenemos tecnología, o sea, los que saben usar las computadoras, sí. Vamos a la cima porque el Word tiene un corrector automático de palabras, o sea, nos aparece señalado en rojo, como en un diario que deben tener más correctores que el diccionario que nos trae la PC que usamos nosotros, logran hacer pasar algo con errores de abarcar. Yo utilizo en libros también, ojo, palabras mal escritas. El otro día marqué un libro nuevo, lo compré y me encontré con un libro específico de historia, del tema, y es una falta de ortografía garrafal. ¿Cómo se le pasó a otro que eso no sé? Y en la que estábamos leyendo los otros días, ¿se acuerdan de que también? En lo que estaba leyendo Piña y Agravalia, también había. Había pasado en el de Piña una palabra más. En los libros del taller de introducción, no digamos. También. Sí, había palabras repetidas. Fíjense, en un texto. ¿Cómo? Exacto. En un texto que se supone que es de comprensión de texto, a nivel universitario, que ustedes están trabajando, haciendo un taller, hicieron para comprender textos, tengan la palabra. Se supone que son especialistas en letras. Qué bueno, ¿cómo les pongo la palabra? Una escuela. El tema educativo ya está. Acá no tenemos un poco el tema, pero tiene que ver con esto. Yo me acuerdo con mi hijo mayor, tiene 31 años, se calculé para atrás. No me acuerdo cuando empezó el primer grado, yo me canalizaba. Nube con recobata. La barra con larga y yo pensaba que se ponía muy bien, nunca le conocía la palabra. Y mi abuela, justo era profesora de literatura. De lengua y literatura. Entonces, llegamos a un momento, ya teníamos dos en la primaria conmigo. Había empezado ya el segundo en la primaria también, nos volvían 10, teníamos unos horrores terribles, y me decía, ¿cómo hacemos para corregir a estos chicos? Porque van a escribir como. Entonces la abuela, muy rápida de reflejo, que hizo un cuaderno paralelo a la escuela y les hacía escribir como antiguamente ya hacía falta la palabra media hora, media canilla. ¿Y qué hizo? Los adentró en lectura. Empiecen a leer mucho para ver cómo se escriben las palabras. Y así, hoy no tienen ninguno de los tres para la ortografía 3, porque escucha en la casa de ustedes también nos marcaron así. Pero si no llevaban acompañada la educación del hogar a la de la escuela, escriben barbaridades. Porque yo encuentro en parciales, en editores de gente de distintas carreras, unas barbaridades escritas que digo, nunca me parece que pasaron por la alfabetización. ¿Entiendes? Entonces, esto también hace a un académico. Y es la casa lo que está marcándolo. Y la diferencia entre, está bien, se formó en la escuela militar, salió de como cadete, pero no lo formaron para escribir, lo formaron para encaminar armas. ¿Se entiende? No sabemos tampoco si el cadete lo forman en estrategias militares, pobre, estaba en la trinchera. La libertad de Francia, o sea, Francia sí, el patriotismo lo tiene muy marcado, nada más. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Y él, en otra parte, dice, a mi juicio nadie está obligado a renunciar a su formación, a su saber, para incorporarse en la defensa de una causa. La libertad del saber. Y luego tenía la libertad de Francia y ir a la guerra. Y él marca acá otro tipo de libertad, la del conocimiento. Esto es impresionante. Porque el conocimiento, yo siempre digo, es un cliché que lo usan mucho, un pueblo educado está más educado. Es un cliché, lo usan mucho. Pero es verdad. Porque viene a decir, los disparates se los hago en análisis socioeconómico y directo. O sea, los que están como ustedes en primer año, lo que tengo el aula llena de aulas, y se ponen a hablar. Y digo, acá el pueblo está, o sea, todos estamos pagando impuestos para que ustedes estén en la. Y se lo repito todas las cosas. Le digo, ustedes, como contrapartida, nos tienen que dar que estudian, aprenden y terminan sus carreras. Porque de esta manera van a estar educados. ¿Cómo? Así lo suponen. ¡Chao! Y de esta manera nadie nos va a dormir. ¿Se entiende? Van a ser por lo menos capaces de discernir algo que se explica. O de discernir noticias. ¿Se entiende? Esta es la cuestión que marca Kaplow en este texto. Otra de las cuestiones es que sigue señalando sobre la educación. Dice, asegura que la peor educación la pueden recibir los académicos en las academias, es la que confunde palabras con cosas. Y esta pudo ser la causa última, dice, de la culminante derrota de Francia. ¿Qué quiere decir? No, ya, no todo lo de los cadetes, sino que se está recibiendo a todos los formados en la academia militar. Ahí hubo un montón de gente, no que no sabían escribir, no sabían analizar, como dije la guerra. Eso. Él está haciendo acá una comparación con su compañero de derrotero en la guerra, pero lo está llevando a la plana mayor militar. Fueron formados igual, pero el problema más grave no es que no sepan escribir, no saben analizar. Yo me imagino la sala de situación de... ¿Vieron cuando hacen la sala de situación cuando hay una coyuntura bélica? O ahora la ministra de Salud están haciendo con el técnico, supongo, ¿no? La sala de situación de cómo está creciendo el mosquito, ¿no? ¿Cómo se está reproduciendo? Creo que tenemos casos ahora. ¿Rodríguez, hay casos? Sí. Ayer un caso de donde yo vivo, yo en Caminarico, estoy en esa parte cerca del río, bueno, está el basural y todo eso, hay casos. Los casos de... Sí, hay casos. Bueno, la sala de situación de que se imagina Bloch, se imagina, como nosotros nos imaginamos la de la ministra de Salud, sería un caos. Como no podemos imaginar que sería la de la ministra de Salud del Chaco. Y el del Chaco que decía esa discusión que no tenía dentro. Claro, por eso. 500 millones. Además la habían filmado que estaba peleando en la calle de ella con una historia galopante porque quería tapar con un dedo y falta. ¿Cómo iba a tapar que tiene gente que muere de dengue hemorrágico? O sea que ya está infectada. En este caso también. Son académicos, se supone que están formados en la academia militar. Sin embargo no saben leer. No les viene, ni viene, ni viene. ¿Se entiende entonces el mensaje de Bloch acá? Entonces dice, a fuerza de repetir conceptos, sentencias, sin conexión con la realidad, el mantra imagina estar en condiciones de contrarrestar cualquier ataque alemán. ¿Ves acordar la guerra de Malvinas? Les habrán contado los padres por ustedes. Nosotros sabíamos que venía la flota británica. Iba viniendo. La idea nuestra era que íbamos a triunfar. O sea, esa era la idea que nos introyectaba el gobierno militar de turno. Sabíamos que salimos a la playa, a avivar, que habían tomado las Malvinas. Ya. Fíjense cómo juegan a nivel psicológico. Iban viniendo la flota, la idea era que la íbamos a destruir. Esos ingleses que venían no iba a quedar uno parado. Y sin embargo vinieron, tiraron unos cuantos torpedos, hundieron al mate general del grande, y después hundieron y tiraron abajo como aviones que hicieron. Y perdimos la guerra. ¿Sí? Ahí es una perversa, semejante a este que está contando el loco. Y los alemanes le pensaban, bueno, ¿qué tienen esos alemanes? Nosotros estamos acá todos los franceses, ¿qué vamos a defender? Sin embargo, nosotros teníamos más respuesta, más armados, más pensados todo. Pero acá está criticando claramente, ¿sí?, a falsos mandos. Y además, él dice, la vulnerabilidad del país resultó ser absoluta. Los alemanes no lograron. Ya. Marca, hay algo. El francés del común no lo marca jamás. Es muy raro encontrar alguien que marque en Francia, que marque. Generalmente buscan una estrategia para salir de este tema de palabras, ¿no? Para no ver y ser conscientes, ¿no? De que eran vulnerables. Lo mismo, el francés es muy activo. Muy soberbio, no va a decir si las áreas son actividades. Si Sarkozy comete errores, no podremos. Bueno, ¿queda claro? ¿Quedan claros esos temas? Otras cuestiones. Bueno, también habla de las políticas posteriores para los fallos, que todo aparece en el texto, no se van a dar cuenta. Es la confianza sin fundamento que dirigió las relaciones de Francia con Alemania. O sea, Francia se tenía mucha confianza en sí misma. ¿Y qué es que subestimaba a Alemania? Además, ve que el gobierno de París comete graves errores. Por ejemplo, no advertir un apoyo de los partidos políticos franceses también. No logra cohesionar al pueblo. Y eso es un grave error. O sea, el gobierno solo lleva adelante esta defensa. Tendría que haber logrado un consenso con todos los partidos políticos. Entonces, armar un frente con entonces, por supuesto, si no hubo consenso, había extremistas, o sea, había grupos que no pensaban como el gobierno nacional y favorecían, o sea, si estaban divididos, o sea, creaba vulnerabilidades para que entren el enemigo. ¿Estamos? Y este tiene la capacidad de alzarlo en el año 40. Piense que no está sirviendo la distancia, lo está viendo en el momento. Otra de las ideas que aparecen en es la idea de humanidad, ¿no?, que va en cuanto a, no quiero llamar, a los grupos étnicos, no quiero llamar razas, como dice, ¿no? O sea, ahí están mezclados semitas, están mezclados germanos que vienen, están mezclados arios, distintos grupos, que están conviviendo en la guerra. No importa que estén unos de un bando y unos de otro. Conviven, es el común. Y además, dice, bueno, podría ser una quimera el querer la unión, todo eso. Está aderezado, dice, con una condición. La que el autor se declara ser francés por encima de ser semita y por encima de ser judío. De practicar. Entonces acá dice, ningún momento reivindica su nacimiento. Si bien él es de una familia judía, y tienen historias de agresiones por ser judíos. O sea, él ha sufrido agresiones previas, toda su familia. Sin embargo, él no está marcando esa diferencia. Él habla de una unión, de una convivencia. Dos cositas más. Otra es la descripción que hace todos los cuartos de los espacios. Esto es importantísimo. Hasta uno se imagina estar en una trinchera. Se imagina el barro, se imagina cuando cae el compañero, etc. Dice, hay en oficinas en la que los oficiales franceses guardan las banderas de todos los sitios que van tomando. Lo mismo hacen los alemanes, los cuartos de bandera que se llama, ¿no? Vieron que para los ingleses también son muy marcados. ¿Vieron la iglesia de Westminster? Cuando celebran en alguna ocasión especial algo que tiene que ver con la reina, ponen todas las banderas de todos los lugares que ha dominado Gran Bretaña. Acá existían cuartos especiales de cada oficial del ejército, de los lugares de que iba tomando la señora bandera. Eran de banderas y banderas apiladas. De cualquiera de los dos bandos. Y dice, esto los apilan sin pudor y parecen coronas mortuorias antes de que empiecen los combates. ¿No? Esto es algo muy prematuro, dice yo. ¿Cómo van a hacer eso, oficiales franceses? Después perdiendo. Toda la vulnerabilidad que tiene. Yo no dice la palabra, eso es una ironía. Fíjense también psicológicamente, ¿no? La cuestión de cómo se siente vencido. Es una ironía, con toda la bandera que hacemos. Y mucho proceso, ¿no? Yo creo que en el momento que he suicidado, hizo terminar los resultados. Lo único que pensó fue si me iba a deberlo. ¿Sabía? Le dijo, ¿cómo? Él preguntó a gente que le iban a fusilar, ¿qué es todo el mundo? Entregó todos sus escritos sobre el sufrimiento, etcétera, para que sean divulgados. No fue de esos escritores que dejó algún legado que se han quemado, que se han ocultado, sino que quiso que se lean, en especial este, que es importante. ¿Queda claro entonces el fin de esta obra? ¿Alguna duda? Hay que leerlo. Más o menos el lineamiento está. Queda tiempo, ¿no? Ahora pasamos al texto que nos reúne en cuanto a fuente, que es el otro de Carmazón. Si llegamos, pues comparamos con otro. Este texto. ¿Les habló algo de Susana de la pobreza? Lo único que me acuerdo es que tenía que estar hablando de la primera dos. No dijo nada de los dos. Bueno. Este libro es. Este es un pequeño párrafo de uno de los libros, ¿no? Se llama Mer Ponem, de los 9 libros de la historia que escribió Teodoro de Alicia. Y recuérdenlo porque lo toma así. El primero se llama Clio. Clio representa la musa inspiradora de la historia. Y esa nunca se va a olvidar. Además que un foro de discusión de ustedes se llama Clio. Esto se escribió en las guerras médicas, en el enfrentamiento de Grecia contra Persia, claro. También lo va a preguntar Susana. No, a ver si lo. Los 9 libros de la historia tienen que ver con las guerras médicas. Tienen que ver con el enfrentamiento de Grecia con Persia. Esto es lo que está trabajando Teodoro. El primero que decimos es la musa Clio. El segundo es la musa Euterpe. Euterpe. El tercero es la musa Talía. Ahí se lo conoce. El cuarto, justamente, que estamos trabajando. Melponem, se escribe M-E-L-P-H-O-N-E-M-E. El quinto, terpsícore. T-E-E-P-S y con acento C-O-E-E. El sexto, Heraldo. Me hace acordar a... ¿A quién? ¿La señora Lucía? Tiene un monólogo de terpsícore, la diosa de la danza. Es terpsícore. Por eso me reía, ¿no? Son muchísimas cosas. Queda ahí en el lejano olvido. El séptimo. ¿Y el sexto? Ah, el sexto les dije, era acto. Final. Siete. Polinia. Polin con M. Nia con M. El ocho, Urania. Bueno, pueden hacer una parodia de Lutier y no se vean mal. Y el 9, caríope. Sí, sí, justamente. Ella dice, los días toman esto. Todo, sí. Justamente por los nombres. Bueno, la fuente empieza, ustedes fíjense, la diversidad documental, la función de los archivos, lo que van a ver ustedes, acaban de ver tres fuentes. Está realizado así. Esta primera es un capítulo de ese, no, ese libro cuarto, que es el cuaderno, ¿no? En este capítulo que toma, el libro cuarto, dice así. Fíjense que está escrito en números romanos, ¿qué número es ese que está apareciendo? 87. Bueno, 87. Vuelvo a Darío, fíjense. Acá no me la van a bancar leyendo la fuente. Vuelvo a Darío, a quien después de contemplado el ponto, ¿qué era el ponto? Era un pequeño estrecho. Y hoy, y también hoy se llama el ponto. Volviéndose atrás hacia el puente, o sea, ese estrecho estaba unido con algún puente, ¿no? Cuyo ingeniero o arquitecto había sido Mandrófres, natural de Samos. Acá aparece un arquitecto, este es el nombre. Habiendo el rey mirado también curiosamente el Bósforo, también un accidente geográfico de la zona. Estamos en cerca de Grecia, estamos en Grecia. Pues van a averiguar qué es el Bósforo, el mapa de Grecia. Hizo levantar en él dos columnas de mármol blanco y grabar con una letra asiria y en otra griega. ¿Por qué se nos ocurre en esos dos idiomas? Porque unos eran los persas y otros eran los griegos, decimos. Entonces se escriben los dos idiomas para que ambos lo sepan. El nombre de todas aquellas de quienes era soberano, o sea, hace marcar en una estela, se llaman estelas, no sé si es yo, se hace grabar el nombre de todas sus conquistas. Y que las sepan griegos y que las sepan también los persas. Fíjense Darío y conquistador, no cualquiera tampoco. Y fíjense la arquitectura de Mandrócles, hizo un puente en esa época. El número de dichas tropas de infantería y caballería subía a 70 millones. Es una medida de las milladas de Dice, el número de millas que vamos a subir a 70 millas. Parece una historia positivista. Además ni sabemos. No sé tampoco cuál es la fuente. O al de 700 mil hombres. Es un que nos asusta a todos. Quizás veía con demasiado, o sea, multiplicar sus ojos, ¿no? Pero nos imaginamos qué tipo de ejército. Numeroso. Exacto. Está mostrando a través de este ejército la grandeza del rey Darío. No es ni cualquier rey, sino que logra tener un ejército, no importa. Hubo muchos problemas con los micros. Cuando ¿qué pasa entonces? Este Darío no tiene la capacidad de conquistar, porque tiene un ejército grandioso. Y Darío, a su vez, ese ejército lo sostiene. Además, no solo ejército. Tiene la capacidad de tener arquitectos capaces de hacer puentes, de conectar lugares geográficos. Lugares geográficos. Y además tiene la capacidad de dejar un registro, la estela que marcó en dos idiomas, un registro histórico. ¿Estamos? Entonces Darío es el grande, evidentemente. Entonces acá hay cuestiones que tienen que ver. Una fuente utilizó su estela. También otra cuestión que utilizó es el espacio geográfico, está marcando. Hay cuenta el Ponto, alguien que era natural de Samos, alguien que algo con él es el del Bósforo. Estamos, o sea, está ubicando espacialmente, eso es importante, porque está ubicando, o sea, los ejes que se ubican en la historia son espacio y tiempo, se está ubicando en espacio. Saliendo el número de las tropas, asustan. Algún tiempo después cargaron los bizantinos con dichas columnas. Vinieron algunos y llevaron las grandes columnas de la entrada, llevándolas a su ciudad. Fíjense los ejércitos conquistadores, lo que ponen a hacer, se llevaban todo lo que representara la grandeza de lo que conquistaban, se lo llevaban como trofeo de guerra, como las banderas que marcaban los colores. Acá se llevaban las columnas, parecen algo por, ya nos imaginamos por el sal. Que se valieron de ellas para levantar el ara de la diosa Artosia. También de nuestro pie. Las virgen se llevaron algo que conquistaron, la entrada a una ciudad, columnas, y conquistaron, o sea, hicieron la entrada a un templo. Eso tiene gran trascendencia. ¿Por qué? De algo terrenal, pasamos a algo que tiene que ver también con el superior. Entonces esto seguramente los vicentinos les daba alguna legitimidad. Haber conquistado, no solo haberse llevado las columnas, sino que también las pusieron para honrar a esta diosa. ¿Estamos? Exceptuando solamente una piedra llena de caracteres asirios que fue dejada en Bizancio en el templo de Baco. Por las dudas, prestaron abajo algo. El sitio del Bósforo, nuevamente toma el aspecto geográfico, en el que el rey Darío fabricó aquel su puente, dice. Fíjense, no es el puente de otros reyes, sino que es el puente de Darío. Es puntualmente, según mis conjeturas, dice Heródoto. Acá hay un término, es el márcelo. Las conjeturas a las que llega él. El que está en medio de Bizancio y el templo de Júpiter situado en aquella boca. O sea, también marca no solo espacios geográficos que sirve para ubicarnos, sino también templos de la época. Fíjense, el templo de la diosa Diana, el templo de Baco y el templo de Júpiter. ¿Estamos? Y acá hay una cuestión también como historiador, de conjetura. Pasando a... También acá hay que tener presente que él y toma también esos dioses, es respetuoso de las tradiciones de cada lugar. En este caso las tradiciones religiosas. ¿Cómo es la ansiedad? Desde nota no. Bueno, otra de, en el libro que sigue. Habiendo Darío mostrado mucho gusto y satisfacción por lo bien construido que parecía el puente de barca, fíjense, un puente de barca, acá dice. Imaginen la, ¿qué está mostrando acá? La grandeza de la armada de Darío, capaz de poner una embarcación al lado de otra y que los soldados pasen por encima. O sea, nos da una idea de grandiosidad de su flota. María, el número de la caballería dice, sin incluir el hermano Ay, que venía juntas 600 embarcaciones. Claro. Estos son datos muy básicos, muy marcados, o sea, pareciera de historia positivista, ¿no? Pero fíjense, son 600 barcas, sin embargo, nos da la impresión de que puede ser, chao. Muchísimas más por esta parte. ¿Se imaginan pasando por los soldados por encima? Bueno, tuvo la generosidad de pagar a su arquitecto, Mandrocles, que estamos nuevamente, ¿de dónde es Mandrocles, no? Todas las partidas a razón de 10 por 1. Se le pagó por hacer. Deparando después Mandrocles las primicias de aquel regalo, hizo con ellas pintar aquel largo puente echado sobre el Bósforo. O sea, no, la paga, ya para él hacerle el puente era un honor. Y la paga que recibió lo utilizó para mejorar el puente, lo hizo pintar. Y encima de él, al rey David sentado en su trono. O sea, muestra aún más la grandeza de Darío. A Mandrocles le conviene porque él es el arquitecto oficial. Se lo hace más grande aún, porque él es el que lleva esta obra de grandiosa adelante. ¿Se entiende? Y al ejército en el acto de pasar también, no solo la dio solo en su trono, sino con los. Y dedicó este cuadro en su. En el heredero o templo de Juno, en Samos, con la inscripción. Este cuadro que hizo pintar además, lo lleva al templo y dice, Mandrocles, el arquitecto, no dice Darío, ¿no? Que subyugó con su puente al Bósforo. O sea, Darío dominó, pero él dominó más, dominó el Bósforo. La ya se propaganda. ¿Oye? Ya se propaganda el niño. Claro. Fecundo en pesca. Colocó aquí su monumento, corona suya, gloria de Samos, o sea, no es cualquiera, el mismo, él a sí mismo. Para nada humilde. Fue que supo agradar al rey, el gran Darío. Tal fue la memoria que dejó el constructor de aquel pueblo. ¿Qué tal? Entonces, primero, él deja memoria de su obra. Y lo deja no en cualquier templo, sino en el templo de quién. Uno de los templos más importantes. Y además, deja marcada su, o sea, quiere trascender en el tiempo, y deja marcada su gran importancia. Su humildad, su no humildad. Después, que Darío dio con Mandrocles aquella prueba de liberalidad. O sea, ¿se imaginan Darío le está un privilegio a Mandrocles? Que lo superaba él por poco. Pasó a Europa, habiendo ordenado a los jonios que navegaran hacia el Ponto hasta entrar en el Danubio. O sea, nos imaginamos acá los pasos gráficos. El Danubio que atraviesa Europa prácticamente. Donde les mandó que le aguardasen haciendo un puente de barca sobre aquel río, y en esta orden se dio a los jonios, porque ellos, con los eolios, son habitantes del tercero griego, claro, por si alguno lo sabe, y los helespónticos, eran los que capitaneaban toda la armada naval. pasadas las Cianeas, la armada llevaba su rumbo hacia el Danubio, y habiendo navegado por el río 2 días de navegación desde el mar, hicieron allí un puente sobre los cérvicos de Bistro, esta vez en el paraje donde empieza a dividirse en varias bocas, o sea, que nos imaginamos que es un delta. Darío con sus tropas, que pasaron al Bósforo por encima de aquel tablado hecho de barca, iba marchando por la Tracia y llegando a las fuentes del río Teano. Dio 3 días de descanso a su gente allí a Tristera. O sea, qué bueno que está ahí. Después de ese descanso, el Popeya le da días de descanso a su tropa. Pero fíjense también cómo está marcada la grandeza aquí en esta glosa sobre Darío, ¿no? ¿Hasta dónde llega hasta? O sea, en ese mundo conocido tan antiguo, hasta el Danubio llegaban. Pero tenía la capacidad, o sea, que conocían. Aparecen los dioses que son respetados, y esto hay que tener también presente. Y también aparecen algunas cuestiones ahora más adelante de mitos, que también vamos a tener que tener en cuenta. También el rol que juega Heródoto, hablando en tiempo presente, es como nos pasa con Bloch. Bloch estuvo en la guerra, Heródoto parece que estuviese ahí. Nosotros no lo sabemos, no lo dijo, pero nos da la impresión como que él está. Los que moran vecinos del Tearo dicen, fíjense, le ponen bocas a unos vecinos de una región específica algo, que es el río más saludable del, está refiriendo al río Tearo, más saludable del mundo, pues sus aguas, además de ser medicinales, o sea, yo sabía de aguas curativas en esa época, y sí, sabía, en Roma son posteriores, son usadas para muchas enfermedades, lo son particularmente contra la sarna de los hombres. La sarna era una enfermedad muy común, y era porque no se bañaban. Bueno, acá no era porque eran agua medicinal, sino porque también tenían que bañarse. Dice, y también la roña de los caballos. Había que bañar caballos. Sus fuentes son 38, saliendo todas de una misma peña, pero unas frías y otras calientes. O sea, evidentemente algunas son termales. Vienen a estar a igual distancia aquí de la ciudad como del Egeo, vecina a la de Perito, por eso en parte geográfico estoy no obstante. También la de Aporonia, ciudad del Ponto Eucino, y dos jornadas de una y dos igualmente de la otra. O sea, acá nos está ubicando geográficamente más o menos las distancias que había entre cada ciudad que está señalando. Lo que sabemos, o sea, no sabemos hoy exactamente en qué lugar está esta ciudad, cómo se llama la ciudad actual. Pero son ciudades de esa época. El Tearo va a desaguar en el río Conta de esto. Aquel en Agrianes, el Agrianes del Ebro, del Ebro, perdón. El Ebro es el actual Marista que pasa por Alemania. Y el Ebro, o sea, el Ebro que sí conocemos, en el mar vecino la ciudad de cerca de lo que es Turquía. Habiendo pues Darío llegado al Tearo y fijado allí su campo, contento de haber dado con aquel río, quisole honrar poniendo una columna con esa inscripción. O sea, parece ser que en esa época se usaban mucho las inscripciones para dejar marcado el lugar donde estuvo tal rey o tal persona. Las fuentes del río Tearo brotan en agua mejor y más bella de todos los ríos. Yo no me estaba acordando del Danubio, yo diría que hay un balde llamado Danubio, el Danubio como el Río de la Plata. Y acá dice agua tan interior, tiene muchos sedimentos, o sea, bien marrón. Le voy a traer fotos para que vean. El Vístula también es otro río que también es muy amarronado, o sea, muy oscuro. Pero no es como. Hay que ver las aguas que conocían también. Las fuentes del río Tearo brotan en agua mejor y más bella de todos los ríos. Y él llegó conduciendo su ejército contra las escitas, el hombre mejor y más bello de todos los hombres. No solo que era el mejor porque era un guerrero, porque tenía un ejército inmenso, porque conquistaba tierra, sino que además era de ellos. Fíjense, él se pone de ellos, no es otro. De todos los hombres, Darío, el hijo de Istapes y rey de Asia y de todo el continente. También marca qué es lo que domina. Y aparte, retoma sus ancestros. ¿Está? La figura del padre reivindica. Esto era lo que en la columna estaba escrito. Dice nuestro amigo Herodes. La justifica de esta manera. No es que lo diga él, sino que está escrito en la columna. Sigue. Partió de Darío de aquel campo. Acá no nos dice de qué fuente está corriendo. Dio con otro río, el río que lleva el nombre de Arcisco, hoy se llama Ardesto, y corre por el país de la Jodrita. Junto a aquel río, habiendo señalado cierto lugar, se le antojó dar orden a sus tropas de que al pasar dejase para cual su piedra en aquel mismo sitio. Y habiéndolo cumplido todo, continuó marchando con su gente, dejando allí grandes montones de piedras. O sea, cada uno, cada soldado dejó una piedra. ¿Para qué? Para representar que allí estuvieron calvados. Hubo, ¿qué tal? Un ejército muy numeroso. O sea, acá no es los montones de piedras que dejan y nos imaginamos, sino que es para dejarle a otro la marca de que hay un ejército demasiado grande. ¿Estamos? Odrisa, el país de las Odrisas. No importa, eso no va a preguntar Susana. Acá lo que nos interesa es lo que está aclarando, lo que está diciendo Herodoto. Sí, acá tenemos que tener en cuenta que si bien está entre comillas, no dice de dónde lo trajo, de qué tela lo trajo. Aparece esto acá. No, o sea, y dice, se le antojó, no sabemos. Se le antojó, o sea, también es una variación que señalé. Antojó, ese término. Más adelante, antes de llegar a Listro, los primeros pueblos que por fuerza vendió Darío fueron los guetas atanitontes, o defensores de la inmortalidad, pues los trácanos habitan el Salmiresto. Esto, esta zona, parece ser, por lo que estuvimos buscando, que es Moldavia. Donde había hombres que se pensaban, se creían en la inmortalidad. Puesto que sobre las ciudades de Apolonia y de Mesandria, llamados Misilvia y los Misfeos, sin la menor resistencia se les entregaron. Pero los guetas, nación la más valiente y justa de todos los tracios, resueltos con poca cordura a disputarle paso, fueron sobre la marcha de ellos esclavos por Darío. Y acá marca algo que es importante. Primero, está marcando que el grupo que se entrega directamente se rinde. Entonces no son esclavizados. Y hay grupos que los tienen que conquistar mediante la guerra. Y algunos no son esclavizados. Pueden quedar para su gusto, que lo dice acá. La Camarca, sí, en este asunto donde quedan algunos que son totalmente vencidos. Algunos que a los ciudadanos se deben pagar, si uno les deja el gobernante, ¿no? Y que pagan un tributo especial por haber sido conquistado. Acá no. Ahora pasa. En el libro siguiente, el respeto a la inmortalidad, esto es importante, porque respeta las creencias, ¿no? Está muy lejos de creer que realmente mueran. Y su opción es que se acaba aquí la vida y van a vivir con el dios Panmolti, a quien algunos, fíjense, hacen el mismo, o sea, lo creen, el mismo que Hebelei. Esto, esta palabra, digo, más o menos nos ubica en el espacio, pero que es difícil de pronunciar. Y aparentemente, Hebeleisis era el dios de la tierra, o sea, la Pachamama de la iglesia argentina, de Hebeleisis. ¿Qué lograba este dios? La quietud de la tierra, y por supuesto que se pueda conjugar. la quietud, la abundancia. De 5 en 5 años sorteaban uno en ellos, el cual envía por el mensajero Samolsky, encargándole aquello de que por entonces necesitan. Para esto, algunos de ellos puestos en filas están allí por 3 lanzas, otros cogiendo de las manos y de los pies al mensajero destinado a Samolsky. Lo llevan al aire y le tiran sobre las cuerdas. Si muere el infeliz, fíjense, en un sacrificio, traspasado con ellas, al Licia, porque les parece que tienen aquel dios de su parte. Pero si no muere, le enviar sobre las picas, o sea, tiran uno para tener los otros sobre los inmortales, ¿no? O sea, ¿qué nos está mostrando? Que este dios algo de malo tiene. Logra que algunos sean inmortales, pero con el sacrificio humano. Vamos marcando. Fíjense, es despectivo cuando dice, algunos dicen al Licia, y si no lo tiran por las picas, ya. Bastante despectivo. Si muere el infeliz. Porque parece que tienen aquel dios de su parte, pero si no muere el enviado sobre las picas, se vuelve contra él diciéndole que es un hombre malo y ruin. O sea, está asignado a morir. Y acusándole así, envían a otro. Entonces imaginan los otros la alegría que tendrían, a quien le toca. Y a quien antes de morir dan su encargo. Todos encargos para que lleve al dios. Estos tracios, al ver truenos y relámpagos, disparan sus flechas contra el cielo. Con 1000 bravatas y amenazas a Júpiter, no teniéndole por dios ni creyendo en otro que su propio amor. O sea, son las creencias y costumbres de estos tracios. Que él, por supuesto, no cree, pero está describiendo. Si bien con algunos tintes irónicos. ¿Cómo? Parece un poco irónico. Irónico, exacto. Con tintes irónicos, pero lo está marcando. Este es Amolsi, fíjense, este es Amolsi. Y acá dice, según tengo entendido, fíjense cómo se hace, el erudito, el que sabe, según tengo entendido, de los griegos establecidos en el Esponto, y en el mismo Ponto, es su opinión personal, siendo hijo de mujer y pero hombre, o sea, no era de ningún dios. Sirvió esclavo en Samos. O sea, ahí lo está desprestigiando Samos. Era un esclavo. Pero tuvo la suerte de servir a Pitágoras, el hijo de Mesarco. Pitágoras lo ubica. Habiendo salido libre de Samos, supo con su industria recoger un buen tesoro, con el cual se retiró a su patria. Se retiró rico, o sea, ya de Dios está perdiendo bastante. Como hallaste a los tracios, sus paisanos, sin cultura y sin gusto ni instrucción, o sea, se apoderó del Samolsis, o sea, más que Dios, que un aprovechador vivo, ¿no? El prudente Samolsis, hecho a la civilización, como dice Draconia, a un modo de pensar y obrar mucho más fin y sagaz que el que corría entre los tracios. Como hombre acostumbrado al trato con los griegos, a los griegos superiores, fíjense, y particularmente al de Pitágoras, no el último de los sabios, más bien acá le da Pitágoras, con estas luces y su seriedad mandó labrar una sala donde, recibiendo a sus paisanos de mayor cuenta y dándoles esposos convites, comenzó a dogmatizar. Esta palabra no la podemos olvidar. O sea, Samolsky, ¿qué era? ¿Era un dios? No, era un impostor. Era uno que se hizo dios. ¿Entendemos? ¿Claro? ¿Qué tal, Samolsky? ¿Y qué tal como pone a los griegos en relación a los persas? Con trajes, ¿no? Diciendo que ni él, ni sus camaradas, ni alguno de sus descendientes acabarían muriendo. O sea, los engañó, quiere decir él. Nosotros leemos entre líneas, diciendo que ni él ni sus, sino que pasarían a cierto paraje donde, eternamente vivos, tuviesen satisfacción todas sus comodidades y placeres. Acá es como la creación de un mito, Samuel, ¿no? Pero que él lo tira abajo. ¿Está claro? En tanto que si así platicaba, ese término no veo recibir ahí. y trataban con los tracios, iba a ser labrando una habitación subterránea. ¿Mm? O sea, algo que los iba a llevar al más allá. Pero acá marca lo de instruidos de unos grupos, lo de no instruidos otros, lo de la dominación. Fíjense que hay términos que utilizamos hoy, dominación, subordinación. ¿Mm? Están acá, presentes. Dice, metiéndose bajo la tierra en un sótano, donde se mantuvo por espacio de 3 años. O sea, su purificación la hizo en un sótano. Su elevación al cielo. Los tracios, que lo echaban de menos y sentían la falta de su buena compañía, llorábanle ya por muerto. Estaba enterrado, ¿no? Por muerto. Cuando, llegado ya el 4º año, ve allí que se les aparece como el nuevo Samuel y resucitó. Y con la obra de hacer creer lo que les había dicho de palabra. O sea, tuvo la capacidad de volver 2 o 3 años guardados. Entonces, es un engaño. Una puesta en escena. ¿Eh? Una puesta en escena. Total. Imagínense en esa época. Tomás se escondió en el sótano. 3 años para hacer que eso. Da a pensar que también hay algo, un condimento puesto por él. ¿No? Porque ¿qué quiere demostrar? Que Samuel se engañaba. Pues algunas cuestiones él habrá creado. Habría. Eso cuentan, dice la palabra. ¿Qué hizo Samuel? O sea, no lo dice él, acá se cubre por las dudas, lo dicen otros, cuentan. Yo en realidad no tomo pastillas, esto es lo más cómico, no tomo pastillas, no pongo parte. ¿Vieron qué elegante está? Acerca de esas historias, ¿qué quiere ser el objetivo? Más que, por eso, infiel. Dice, acerca de la historia de la subterránea habitación, acá lo ven, el tema de la subterránea habitación. Ni dejo de creerlo, ni lo creo tampoco ciegamente, si bien sospecho que nuestro Samuel viviría muchos años antes de que hubiese nacido Pitágoras. Será más viejo que Pitágoras. Entonces también es un verso que estuvo con él, dice él, o tiene, que estuvo conectado con Pitágoras. Así que, si era Samuel, si su nombre meramente, o si era un dios Geta, y el dios principal para los Geta, decían ellos mismos, pues solo es ese lugar de círculo que está vencido por Darío, le iban siguiendo con lo demás del enfermo. ¿Se entendió acá? O sea, acá justificó su objetividad, ¿no? Y su puso distancia en cuatro al objeto de Dios. ¿Qué les pareció esta cosa? No vamos a empezar con las objetividades porque nos vamos a quedar cortados en el primer párrafo. Pero acá lo que me interesa primero es lo siguiente. Que me digan qué les pareció esta documentación. Sí. Van a averiguar para la próxima, y así me van a descontar, me van a poder explicar que me parece lo fuente, quién era el oro. Lo buscan en la Wikipedia, donde sea. La próxima traigo de vuelta a la computadora y nos buscamos. ¿O quieren que no? ¿Quieren hablar, saber cómo buscamos? Una pregunta. ¿El miércoles que viene habíamos quedado una El miércoles que viene va a haber paro, pero lo que les dice a los chicos es lo siguiente. Como el martes no hay paro, si no se van a casar, el miércoles vamos a dar paro. Cuando haya paro el día martes, lo que vamos a hacer es no damos el día miércoles. Porque si no vamos a quedar desequilibrados en relación al resto de la... Pero nosotros no veníamos un cachito adelante, pero sí vamos ganando. Ah, no. Vamos ganando. ¿Por qué? Porque mi temor es como el toma el día del teórico, la pruebita, el temor es que no alcancen. O por ahí ven más rápido en otros prácticos, o por ahí no leen en la clase, porque se las ven de leer en la casa. Entonces, que nos ganen el tiempo y que queden atrapados. Entonces hacemos así, el día que paro, el día martes, entonces el miércoles no tienen. O sea, no tienen el teórico ni el práctico. ¿Estamos? Y acá, como yo vengo a la universidad a trabajar, o sea, yo tengo una oficina, a mí no me cuesta nada. Es más, a mí me encanta más estar acá que estar ahí en la oficina con los problemas que tengo. Entonces, venimos y vemos. Entonces, averigua, ¿quién es el auto de la mamá? ¿Quién es Cidis? ¿Y quién es Tito Livio? Para que sepan, de acuerdo a la fuente, que vamos a seguir leyendo de qué se trata. ¿Estamos? ¿Alguna duda, las chicas de atrás? No. Sí, leen la extraña derrota y seguimos con el práctico a continuación. Pero no vamos adelantando. Yo lo que no quiero es que queden atrás en el tiempo. O sea, que lo que quiero es que lleguemos al final de la cursada con todos los prácticos listos. ¿Está? Y trabajar. O sea, que ustedes hayan podido leer y podido analizar. A ver, si se acerca, ¿hay algún enchufe de la lista? ¿Te hago una noche de enchufe? Ah, tiene enchufe. Si se acerca. No, esta no mucho más tarde. Te traigo mañana, mañana a la mañana. Esta es la foto de ella. Ah, te traigo, ¿cuándo venís de vuelta? ¿El lunes? Yo te lo fotocopio en mañana. Te hago con una fecha limpia. ¿Está? Te doy. ¿Ya la fuente? Bueno, te consigo una extraña derrota y te traigo. Miren para los que tienen cómo buscan la computadora. Y la extraña derrota, yo que te tiré el diablo la... Ah, página... Disculpa. Ah, no, yo quería ver si la habían hablado. Se inicia con la... Tiene el enchufe.